sellado, un misterio profundo. Cuatro jinetes cabalgan por el mundo. El segundo sello se abre, mirad, y un caballo rojo se deja ver de verdad. Con gran furia y enojo viene a reinar. La paz de la tierra comenzará a quebrar. El jinete en rojo, espada en mano, será el que traerá guerra, el gran desgano. El segundo sello, la guerra vendrá. La paz será rota, el caos llegará. El jinete en rojo con su espada brillará. El segundo sello del apocalipsis lo anunciará. El gran eco de la guerra resonará. Hombres y pueblos en lucha quedará. El sol será testigo, la luna callará y la tierra temblará, nada escapará. Por las calles el miedo crecerá, el rojo caballo no descansará. Las naciones pelearán sin cesar y la humanidad comenzará a llorar. El reino de la paz se pierde al andar, el eco de los hombres pero hay esperanza en el final. El Cordero de Dios traerá la paz celestial. Sal de los juicios, te dice ya nuestro Señor y Salvador.